Sed bienvenidos a la segunda edición de la Noche Paradigmática en Paradigma Radio. Os agradecemos enormemente la confianza y el seguimiento de nuestra primera edición. Hoy la verdad es que nuestro programa viene cargado de secciones, a cada cual más interesante. ¿Os gusta el término cargado? Es muy radiofónico, ¿no? Javier Ruiz Riquelme, ya reconvertido en colaborador de nuestro espacio, viene con una sección en la cual analizará el estado actual del debate en España, cuáles han sido las competiciones más marcadas del campeonato actual y las tipologías de debate. José María Martínez viene con la sección de tertulia Ouroboros, en la cual analizaremos el debate de la pseudociencia. En la sección Filosofía Hablada, hoy hablamos del filósofo español José Ortega y Gasset. Terminaremos nuestro programa con una entrevista a Gonzalo Herreros y Carlos Castiñeira, presidente y director del Coro Ciryab de Córdoba. Y como nos gusta mucho la música, terminaremos con una actuación del grupo Stellium Ensemble. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, @paradigmanoche en Twitter y en Instagram. Y en el correo lanocheparadigmatica@gmail.com. Comenzamos. La música de Mike Oldfield nos vuelve a traer la batalla. La batalla de las ideas, la batalla de las palabras, la batalla de los argumentos. La batalla que nos plantean todas las semanas y todas las ediciones nuestros compañeros del aula de debate de la Universidad de Córdoba. Javi, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Pues aquí, encantado otra vez de estar con vosotros. Estupendo. Mira, Javi, la semana pasada en la entrevista que hicimos contigo nos comentabas un poco el tema del debate académico y la estructura que tiene y quién puede colaborar en él y demás. Y nos comentabas que hay un panorama de debate alucinante a nivel local, nacional e internacional. Efectivamente. ¿Nos puedes dejar un poco más de esto? Pues sí, justo traía algunos eventos especiales que han estado sucediendo en los últimos meses, sobre todo, claro, luego más adelante si queréis vamos ya más concretando, sí. Pero ahora mismo en los últimos meses, una primera noticia que nos parece fundamental, sobre todo porque estamos de enhorabuena en Córdoba, se va a repetir el proyecto Llevando la Palabra a Córdoba. ¡Toma! Jeje, que significa que el aula de debate podrá llevar las formaciones no solamente dentro de lo que es la propia ciudad, sino también a los municipios. Oh. Entonces, este año que viene ya, el curso 2019-2020, estaremos tanto en Lucena, como en Priego, como en Palma, como en Almodóvar, dando formaciones de debate también allí. Que no nos olvidemos de los pueblos. No, por favor. Jeje. Que además, hablando de pueblos, un evento también un poco de cara también a lo que comentábamos la semana pasada del posible debate en Perú, el Campeonato Mundial de Debate, ha habido un evento para ir preparando ya las pilas en Villa de Verín. Jeje. Ni idea, tío. Un pueblo de Galicia. Ajá. Jeje, preparándose de cara, que además probablemente Galicia sea sede del Mundial en un par de años. Está bueno, Córdoba lo fue hace tiempo, ¿no? En 2016. Uh-huh. ¿Ves? Con tus jeje y con mis... Uh-huh. Podemos hacer una app entero de soniditos estupenda. cuéntanos, ¿y qué pues, se nos plantea por delante? Tenemos pues lo de la formación, está en la provincia, ¿y qué más tenemos? Este torneo en Villa de Verín, que sucedió el 12-13 de abril, en sí, el mismo formato en el que se va a llevar a cabo el Mundial. ¿Y qué formato tiene el Mundial, Javi? BP. Pipi. Ah, gasolineras British Petroleum. Casi. British Parliament. Oh, my God. So, tell me. Xavier. Oh. Cuéntanos, el British Parliament, ¿habrá un tío que se ponga en plan, oh, da, como el tío ojalá, este, el John Berko, ojalá, el de... ¿Lo hay o no lo hay? No, todavía no. Ya cuando ojalá vayamos avanzando... Bueno, entonces cuéntanos, ya que no hay un juez que ponga el día a dar voces, que va es el British Parliament. Un formato que intenta simular lo que sería la Cámara de los Lores del Parlamento Británico. Sí. En el que es curioso porque no hay solamente dos equipos, sino que hay cuatro. Algo parecido a lo que sucede con el panorama político actual. Ajá. Bueno, aunque ya en cada vez somos más, ya va a valerme para poco esta metáfora. Pero que aunque podamos defender posiciones parecidas, es decir, puede haber un eje a la izquierda y un eje a la derecha, sí, sigue habiendo dentro del mismo eje equipos diferentes que deben intentar diferenciarse del otro. ¿Vale? Uf, no me entiendo, Javi. Por hacerlo desde el principio. Habría un primer equipo a favor, sí, un segundo equipo en contra, vale, un tercer equipo otra vez a favor y un cuarto equipo en contra. ¿Y qué diferencia el primero del tercero y el segundo del cuarto? Ajá, ahí está la gracia, ellos tienen que conseguirlo. Tienen, ostras, que mediante herramientas comunicativas, como suele llamar la extensión, se suele llamar normalmente, diferenciarse de lo que ha dicho la cámara alta, de lo que han dicho los primeros en hablar. Encontrar otra perspectiva del a favor, otra perspectiva del en contra, sí, que les permita diferenciarse. O sea, a grandes rasgos, haciendo una metáfora muy burda, es como si un grupo fuese una cierta alianza entre PSOE y Podemos y otro PP y Ciudadanos, o Ciudadanos y PP. Y tienen que intentar defender la misma postura, pero diferenciándose entre ellos. Sí. ¿Y se consigue? Es la, para mi gusto, la parte más difícil, la de ser capaz de diferenciarte de las cámaras altas. Pero sí, ahí están, vaya. Uh-huh. Y por entonces, claro, ¿y qué hacen? ¿Discuten los cuatro a la vez? ¿O hay algún tipo de orden o cómo? Van en órdenes. Primero se hablan las cámaras altas, es, sí, decir, el primero y el segundo a favor y en contra. Uh-huh. Tienen intervenciones de 7 minutos. 7 minutos en que les quitan el micrófono, ahí aguantando. Y después hablan los siguientes, las cámaras bajas, otros 7 minutos cada uno de los oradores. Equipos compuestos por 2 personas. O sea que me estás diciendo que es primero, segundo, tercero y cuarto. Efectivamente. Entonces el primero habla al principio y no se vuelve a hablar de él. Hostia. Chan, chan. ¿Y se puede ganar un debate de esa forma? Sí, es más, es curioso porque cuando se empieza es muy difícil ganar como primer ministro, pero las 2 o 3 últimas finales mundiales, tanto, sí, de mundial en español como de inglés, la ha ganado primer ministro. ¿Te refieres primer ministro? Sería la primera persona, la primera persona que hable de cuántas son, o sea, si son 4 equipos, ¿cuántas 8 personas? O sea, hablan 8 personas en equipos de A2. De 2. Y el primero que habla puede ganar aunque no hable hasta el final del turno. Sí. ¿Y eso cómo se juzga? ¿Hay también un juez que elabora un dictamen? Y una pregunta que te quería hacer con el tema de la valoración del debate. O sea, discuten las personas con diferentes formatos y al final el juez, ¿qué hace? En plan, ¿la audiencia ha decidido que este debate lo ha ganado? ¿O hay algún tipo de valoración? ¿Cómo se hace la valoración de un debate? Depende del formato en gran medida, pero hay algunos criterios que sí que son comunes. Los 2 más comunes, por decirlo de alguna manera, son el de la tabula rasa, que es que no puedo juzgar con la idea que yo tengo de casa. Uh-huh. Es decir, debo intentar ser lo más imparcial posible, que esto parece perogrullo, pero también hay que recordarlo muy a menudo. Y el criterio del mejor debate. Hay que premiar a los equipos que permiten el mejor debate. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, no voy a sacar mi mejor argumento en mi último minuto para que nadie me pueda preguntar, ni nadie me pueda intentar, o voy a intentar desarrollar mucho los argumentos, no intentar usar falacias, no intentar utilizar cosas que puedan entorpecer el debate. Eso también se debe valorar positivamente. Y digamos que esto sería el formato de Perú, ¿no? El que me estás, sí, comentando, de verano. Efectivamente. ¿Y tenemos algún debate más en la agenda este verano o ahora en primavera? Pues justo el 8, 9 y 10 de mayo es el foro de debate estudiantil. Uh-huh. El tema de, o sea, en Salamanca, sobre la igualdad. En el que van a debatir en formato académico, este formato que es más típico, con 2 equipos, uno a favor y otro en contra, con, sí, 1 o 2 meses de investigación, van a discutir la pregunta: ¿se invierte adecuadamente los recursos destinados a la lucha por la igualdad y contra la violencia de género? Una pregunta muy sencilla de responder, con sí o con no, ¿verdad, audiencia? Es muy fácil de responder esto. ¿Y qué fecha era, disculpa, para que lo tengamos presente? 8, 9 y 10 de mayo. ¿Y dónde se va a celebrar? Salamanca. Bueno, pues si tienen ustedes un plan para fin de semana, perfecto, en Salamanca, y aparte de disfrutar de su gastronomía, pues podemos también ver cómo la gente discute. Una cosa, Javi, yo he acudido alguna vez a algún debate, no voy a dejar de interpretar este personaje de ¡ay, yo no sé nada, señor! ¿Por qué cuando se ve a un debate parece eso una pelea de gallos con traje? ¿Por qué parece que en cualquier momento vais a hacer Joe Mama, una cosa así muy agresiva? Eso es una de las cosas que creo que hay que corregir del panorama de debate. Estamos perdiendo mucho la naturalidad en las formas. Y eso al final pues parece que pues eso, que vaya a haber una pelea de gallos o que vaya a haber una situación extraña. Espera, Javi, final, una cosa natural. ¿Me estás comentando que hay gente que dice, escuchan eso? ¿O hay gente que saca cartelitos y saca fotitos? ¿De dónde crees que ha sacado todas esas cosillas Albert Rivera? Oh my God, oh my God. Aquí está todo inventado, nene. Ay, madre mía. Javi, cuéntanos, ¿algún debate más que nos quieras comentar próximamente? Pues así interesante, no próximamente, porque ya ha pasado, pero hemos disfrutado aquí en Córdoba del Intercórdoba. El Intercórdoba, ¿qué es eso? Pues aquí en Córdoba existen 4 clubes de debate. Uno lo lleva. ¿Te parece que los jaleemos cuando tú lo yo voy a decir, sí. Vale, no, son amigos, por ahora son amigos. No, pero jalearlos, pero bueno, cuéntanos. Sí. Tenemos al Club de Loyola, CDU, que es un club privado, y Dilema, que está también dentro de la universidad, pero más circunscrito a derecho. Y hemos tenido un torneo que hacemos todos los años, un poco de convivencia para conocernos los 4 clubs, la gente, sí, y tener un pues eso, una experiencia también pre-CEMUDE. Claro, claro. Para ir practicando aquí en la propia provincia. Porque la excusa es solamente la retórica y lo académico. Obviamente, no hay ningún tipo de búsqueda. Luego de... no hay ningún tipo de fiesta. Nada, ningún tipo nada. O sea, monjes cartujos, cogéis vuestros cuadernos y demás. Bueno, eso, ¿no?, que esperaba de la comunidad universitaria. Pues, por favor, por favor. Sois niños futuro, ¿no? Sí. Como en Los Simpsons. Gran referencia a Los Simpsons en este programa. ¿Y qué tal se resolvió? ¿Quién ganó? ¿Qué equipo fue más interesante según tu punto de vista? Yo estoy muy, muy, muy contento con cómo se ha resuelto el torneo. Sí. Además, he tenido la suerte de por primera vez ser juez adjudicador, que significa... Gracias. El juez que decide las preguntas. Oh, mamá. ¿Y qué preguntas decidiste, señor juez? Pues hubo varias, o sea, porque es un torneo en formato BP, como ya hemos dicho, que la pregunta varía cada ronda. Tuvimos una primera sobre qué debería hacer Pablo Casado ahora mismo, si debería dimitir o no. Oh, my God. Chan. Que estuvo muy bien, porque puede parecer que fuera un debate muy político, muy de izquierda a derecha, pero fue interesante en el sentido de la gente atacó poco, sino que intentaron meterse mucho en la piel de Pablo Casado e intentar entender qué es lo que está pasando ahora mismo por su cabeza. Wow. Entonces, yo creo que seguramente volver a Harvard y terminar el máster o puede ser esa es una opción así. Interesante, vaya. Totalmente. También discutimos sobre las cruces, en un debate un poco más distendido, si habrá que cambiar las cruces por rombos u otra figura geométrica no religiosa. Uf, rollo Cruz Roja, ¿no? En Cruz Roja tienen bonito. La cruz, la media luna y el rombo, que se supone que es para aquellas personas circunscritas a Cruz Roja, pero que no tienen o tienen ciertas reticencias al hecho religioso, igual, ¿no? Que Cruz Roja, te quieres ir de fiesta sin tema religioso. ¿Y qué salió? Pues había 3 salas simultáneas, en cada una ganó una con la misma pregunta. Claro. Wow. Pero es que era mucha gente, no pueden debatir todo, va a parecer eso. Eso sí que va a parecer una pelea de gallos. O sea que tenéis el oro de debate y luego tenéis unos primos, epistemológicamente hablando, ¿no?, aquí en la ciudad, que colaboran con vosotros, claro, en según qué eventos. O sea que digamos que Córdoba tiene una vida de debate académico bastante interesante, mucho, ¿no? Es más, si juntamos los torneos de todos los clubs, tenemos alrededor de 5 o 6 torneos al año en Córdoba. Y eso digamos que en el calendario de competición es una competición fluida, ¿no? Uh-huh. De acuerdo, Javi. Pues, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar del panorama de debates actual y reciente? Como no podía ser de otra forma, que hemos venido a hablar de nuestro libro. Y si no, me voy. Y quería comentar también, pues, darle la enhorabuena a Manuel Bermúdez y Jorge Lucena por su reciente libro de manual de debate, sí, que ha podido publicar hace poco. Sí, estupendo, porque vinieron la semana pasada. ¡Oh! La semana pasada vinieron a conocer un poco lo que es el proyecto, porque además, Manuel... un momento, Manuel. Me estoy besando el escudo porque es como mi jefe. Bueno, no es como, es uno de mis jefes. Y también hablamos del proyecto Filosofía Hablada que desarrollaremos ahora aquí en Paradigma Media. Qué bien. Que él dirige, yo coordino y la verdad es que estuvimos hablando de su libro y es estupendo que os hagáis referencia de él, porque, hombre, es muy interesante porque además me comentó algo de que hay un proyecto de la Junta de Andalucía para llevar el debate a diferentes sitios o para hacer como una especie de escuela de debate que valga, sí, a toda la comunidad autónoma y que ha sido desarrollado aquí en Córdoba con vuestra experiencia, ¿no? Uh-huh. Sí, se celebró además la final el pasado 25 de abril, si no me equivoco, sí, con la pregunta de si las redes sociales mejoran las relaciones entre la juventud. Tú, si no me equivoco. Sí. Puede ser que se celebró en Priego de Córdoba, además. Molaría que hubiera respondido no. Y entonces ya nos empezamos, claro, a debatir esas cosas. Totalmente. Pues Javi, os esperamos en la próxima edición y muchísimas gracias por haber venido aquí a Paradigma Media. Recuérdanos, por favor, las redes sociales de Aula de Debate para cualquier persona interesada. Pues Aula de Debate UCO en Twitter, Aula de Debate UCO en Instagram y Aula de Debate UCO en Facebook, además de debateuco@gmail.com o hashtag #HazValerTuPalabra en cualquiera de nuestros eventos. Disculpa que tenemos aquí el circuito de Jerez y no hemos podido escuchar la última dirección. ¿O la puedes repetir, por favor? debateuco@gmail.com o el hashtag #HazValerTuPalabra. Javi, tu mensaje es potente y rápido como la moto que ha pasado hace 10 segundos. Sí. Te esperamos en nuestra próxima edición. Cuídate mucho y mucha suerte. Igualmente. Hasta luego, Javi. La tertulia. La tertulia paradigmática. Sube ahí. Piano. Michael Nyman. Baja el piano. ¿Qué calidad? Baja el piano. Pero ¿qué revolución es esta? José María, ¿qué haces tú aquí ahora? Es un placer impresionante. O sea, que la sesión empiece con el piano de Michael Nyman, por favor. Y sobre todo con nuestro comentario encima del piano, que está muy bien. Eso es lo de menos. Luego me lo recuerdo y me lo pongo en casa. Ustedes no lo pueden ver, pero está ahora mismo el propio Michael Nyman tocando el piano en nuestra sede en Paradigma Media y José María encima como Michelle Pfeiffer en los Baker Boys. Sí, ya he cerrado la puerta con cuatro candados para que no se vaya antes de me firme un autógrafo. Michael, dime. Michael, que te va a quedar. Yes, I will. Ok, Michael. Thank you very much, Michael. José María, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Muy bien, ¿qué tal? Pues muy tranquilo, porque la pelea que tuvimos la semana pasada para que te acercases al micro para hablar parece que la hemos resuelto, ¿no? Sí, ahora ya me lo he puesto en situación. Fantástico. Bueno, pues vamos a trabajar nuestra primera sección de tertulia, en la cual vamos a analizar temas un poco dentro de la cabida que el Instituto Uroboros ofrece, ¿no? Vamos a analizar cuestiones de divulgación científica y humanística, ¿no? Correcto. Y a modo de consultorio, nuestro primer tema de discusión nos lo trae nuestro compañero Sergio Montañez. Qué feo ha quedado lo del consultorio. El consultorio de Uroboros. Sí. Bueno, así queda mejor. Sí. No, la verdad es que sí. Nos lo trae nuestro compañero Sergio Montañez, que es profesor en Madrid, ¿no, José María? Sí. ¿De qué da clase Sergio? Sergio es físico. Él se formó como físico aquí en Córdoba. Luego se hizo su doctorado, su postdoctorado. Estuvo en Europa un tiempo. Y bueno, hasta que finalmente, debido a la precariedad de la investigación. ¿Precariedad en la investigación en España? Sí, sí. José María, ¿cómo dices eso? Pues finalmente, pues opositó y él es profesor en Madrid. Ha estado un tiempo siendo profesor del bachillerato de excelencia que puso Madrid. Sí. Y bueno, pues hasta que ahora, pues recientemente ha sido padre ya de dos niñas. ¡Bravo! Y bueno, pues está metido en una vida, en una vorágine de ser padre y físico a la vez. Y además es un divulgador científico en redes estupendo, porque el canal Divulga Madrid es suyo, Divulga Madrid, para quien esté interesado. Y Sergio nos trae hoy el primer tema de discusión de la tertulia. Ponlo, Edu. El nombre de pseudociencia se aplica a toda creencia o práctica que es presentada como ciencia, pero que en realidad no lo es. Esto puede incluir tanto creencias antiguas, como por ejemplo la astrología, como nuevas modas, muchas veces impulsadas por colectivos de timadores que pretenden obtener beneficios económicos basándose en el prestigio de la ciencia. Aquí entran, por ejemplo, terapias que no funcionan como la homeopatía. A primera vista, uno podría pensar que el problema de las pseudociencias es un problema fácil de resolver. Basta con enseñar a la población la diferencia entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Y esto podemos hacerlo a dos niveles: con una mejor educación científica en las escuelas y con una mejor divulgación científica en los medios de comunicación. Como estas dos cosas ya se están haciendo, podríamos ser optimistas y pensar que en la sociedad actual a las pseudociencias y a las pseudoterapias les quedan tres telediarios. Sin embargo, en cuanto analizamos el problema con un poco de profundidad, nos damos cuenta de que esto no es así. En España, por lo menos, vamos a tener pseudociencias para rato. ¿Por qué? En primer lugar, en las escuelas, la ley educativa que nos propuso el Partido Popular, la LOMCE, y también muchas modas educativas que están promocionando las empresas privadas, tratan a la ciencia y la enseñanza como un conjunto de respuestas correctas a una serie de ejercicios estandarizados que los alumnos tienen que memorizar. Esto hace que los estudiantes, en vez de formarse en las metodologías que usan los científicos, se acostumbren a aceptar como válidos los argumentos de autoridad. Sin el espíritu crítico que caracteriza a la ciencia, la población va a ser más susceptible de ser engañada por los timadores de la pseudoterapia. En segundo lugar, la mayor parte de la divulgación que se hace en nuestro país está dominada por círculos autodenominados escépticos. Se trata de grupos que basan su lucha contra las pseudoterapias en tratar de enseñar generalidades sobre el método científico. Se trata de generalidades que de poco sirven a la población para distinguir entre ciencia y pseudociencia, ya que el método científico universal y ahistórico que continuamente invocan es un mito, no existe. La ciencia es dinámica, y la diferencia muchas veces entre ciencia y pseudociencia es más una cuestión cuantitativa que cualitativa. En mi opinión, la única manera de distinguir bien qué es ciencia y qué no lo es pasa por estudiar la ciencia misma en profundidad. No hay atajos. Así que más vale que demos un giro a las políticas actuales de lucha contra la pseudociencia si queremos ser efectivos. Bueno, pues hasta aquí la tertulia. Dale al piano, Michael. Casi nada. Oh. ¿Qué decimos, José María? Alucinante. O sea, que la verdad es que Sergio se mete toca muchas cosas, pero es que, claro, el tema de la pseudociencia es para tocar muchas cosas. Normalmente está muy ligado el tema de la pseudociencia a las terapias, a la medicina. Sí. Porque son donde más nos puede llegar a afectar, quiero decir. O sea, si yo creo que la Tierra no es redonda, yo creo que la Tierra es plana, pues bueno, pues puedo estar cometiendo un error, pero no me voy a morir porque crea que la Tierra es plana. José María, ¿tú has visto Indiana Jones? La bola que te persigue. Pues recomendamos a toda la audiencia el maravilloso documental de Netflix, The Flat Earth, en el cual analizan cómo los líderes yanquis del movimiento de la Tierra plana elaboran en largos podcasts en los cuales se dedican a argumentar el hecho de por qué la Tierra creen ellos que es plana, y el documental, no les voy a hacer spoiler, pero al final les desmonta bastante y juega un poco una posición un poquito condescendiente, pero para bien, con personas que buscan engañar y manipular. Y lo que tú comentabas, no te vas a morir, pero lo que ocurre con las teorías de la conspiración como lo de la Tierra plana es que suelen ser una pendiente resbaladiza, una bola que nos persigue y que ya meten diferentes cosas. Porque si no me fío de que la NASA me dice que la Tierra es redonda, tampoco me voy a fiar de que las vacunas funcionen. Claro, pero ahí voy. Quiero decir que la cuestión donde más nos alarmamos es cuando eso toca la sanidad, cuando toca la salud. Porque, bueno, por ejemplo, suelen ir muy ligadas a creencias, a visiones religiosas de la vida, ¿vale? Por ejemplo, cuando se niega el evolucionismo, ¿vale? Uh-huh. O la selección natural, y se niega todo el proceso de selección de la especie y se arguye al origen de la vida como con el creacionismo, pues hay quien realmente se esfuerza muchísimo en dar argumentos científicos que, digamos, que se pongan de su lado para decir, por ejemplo, el flagelo de las bacterias. Las bacterias son pequeñitos seres microscópicos que hay por todos lados, ¿vale? Y muchas veces son origen de enfermedades y otras tantas no, y son necesarias para la vida, y sin ellas no podríamos vivir, pero ahí están, y algunas de ellas tienen flagelos que son como colitas, ¿vale?, que les permiten, con un movimiento rotatorio y tal, pues desplazarse en un medio líquido, ¿vale? Y viene a ser como un rotor, como una hélice de un fuera a bordo. Y te saldrá lo que dirá, el motor, el diseño inteligente. Pues claro, el aparato que permite que una bacteria haga mover un flagelo, es un aparato molecular tan complejo, ¿no? Tan complejo, que claro, arguyen que si eso, que eso al azar, sería muy complicado que se hubiera generado la cantidad de miles de millones de años que llevamos sobre la Tierra. Entonces claro, dice, no, eso no pudo ser. Quiero decir, hay veces que se tira de la ciencia para negar la evidencia. Pero si tú te quedas en eso y vamos a un debate simplemente intelectual sobre, muy bien, el flagelo bacteriano, creacionismo o no y tal, a ver, tiene repercusiones en la vida, pero no es lo mismo que los antivacunas. Es decir, o cuando convencen a alguien de que deje una terapia en su tratamiento contra el cáncer, sí, para que empiece a tomar pastillitas de agua. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, es más fácil pensar que hay un diseño inteligente detrás del flagelo de una bacteria, como es más fácil pensar que unas flores me van a curar un cáncer. Claro, es más difícil ponerte a pensar que hay un flagelo que evoluciona, que no, que hay un compuesto químico que va a tocar un receptor en una membrana que va a hacer que esa célula se reproduzca menos. Por tanto, yo creo que al final es un problema de hasta qué punto queremos dejar que nuestro cerebro haga gimnasia. Sí, no, pero no, a ver, parte también del desconocimiento. O sea, yo no tengo la formación suficiente para que cuando tú me expliques todas las moléculas que entran en juego ahí y el sistema de cómo se llegan esas proteínas a ensamblarse entre sí y tal, porque yo lo entienda si no tengo unos estudios básicos que me lo permita. Pero es verdad que, independientemente de eso, cuando yo quiero creerme que la vida es obra de Dios, porque yo soy de mi iglesia y mi pastor me dice todos los fines de semana que la vida la creó Dios, cuando yo quiero creer eso, pues me lo creo. Entonces, si para colmo me da argumentos en los que yo pueda además decirte no, y no es solamente que yo me lo crea, sino que es que tengo argumentos científicos que lo demuestran, pues Bien, se entran en debates que tienen que a los que se le ha hecho caso, o sea, a los que se le ha tomado a los que se le ha tomado interés y a los que se le ha hecho caso en ciertos foros, pero que son muy a nivel intelectual. Sí. Pero ahí voy que empezamos a ponernos nerviosos cuando empiezan a surgir casos de sarampión a gogo. Uh-huh. Y debido a que la gente no vacuna a su hijo porque alguien va por ahí diciendo que las vacunas son malas. Ya. Entonces, ahí es cuando empieza a ser peligroso. Sí, pero te pongo el caso que decías de lo de las vacunas que son malas. Es que se llegó a demostrar que la publicación en la cual este científico, en nuestras redes sociales pondremos el artículo que desmiente la teoría de las vacunas como causantes del autismo, que es uno de los principales problemas que se le ponen, se llegó a demostrar por parte de la comunidad científica, y creo que hasta el propio autor lo reconoció, que la correlación que se establecía entre vacunas y autismo no estaba comprobada o no era matemáticamente falsable. O sea, aunque está hecho la comprobación y es pública que la comprobación demuestra que las vacunas no son malas, hay una crisis de confianza que hace que esa revisión se tome como, no, es otra argucia más del sistema para seguir engañándonos. Hay un problema muy, muy, muy complejo detrás de la cuestión de la confianza, de hasta qué punto me puedo fiar de lo que dice este grupo de investigación o hasta qué punto me fío del chamán. Sí, pero hasta ahora, tú sin conocimientos médicos, cuando estabas enfermo, ibas al médico y tú no sabías en realidad si lo que te estaba mandando el médico exactamente era mejor o peor que cualquier otra opción. Pero bueno, pues tú ibas al médico, te lo mandaba y te lo tomaba con la esperanza de que finalmente aquello sirviera. ¿Por qué? Porque se supone que esa persona sabe más que tú. Y entonces ahora nos estamos arrogando en muchas ocasiones la arrogancia, tenemos el puntito ese arrogante de decir, bueno, yo quizá no sepa de esto, pero oye, que tú lleves toda tu vida estudiando medicina no significa que tengas que llevar la razón. Porque se ha demostrado tantas veces que gente con mucha formación ha engañado a la gente, que porque tengo que confiar en ti. Solo porque me digas que eres médico y doctor en no sé cuánto y tengas no sé cuántos másteres, porque al fin y al cabo los másteres pues ya se están devaluando mucho. Sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que estás metiendo ya la componente de que ya la correlación entre alto nivel de conocimientos y relación ética proporcional ya no existe. Claro, es que la gente se atreve a... O sea, perdón, se atreve. Tiene todo el derecho del mundo a atreverse. O sea, quiere decir, quien dice yo a mi hijo no quiero vacunarlo, tú tienes todo el derecho del mundo, si quieres, o a no. Decir, bueno, pues si no, pero tú dices yo no quiero vacunar a mi hijo, muy bien, tienes derecho a decir que no quieres vacunar a tu hijo. Otra cosa es que el Estado tenga derecho a obligarte a vacunar a tu hijo. Es que el Estado pueda obligarte a vacunar a tu hijo. Pero son dos cosas diferentes. Una, la decisión tuya y el convencimiento propio que tienes de que aunque a mí el Estado me obligue a vacunar a mi hijo, yo sigo pensando que no debería hacerlo. Uh-huh. Y otra cosa es que el Estado te obligue porque es un problema de salud pública al que está por encima de lo que tú creas o no creas, ¿no? Pero la gente se atreve a eso. Antes no se atrevía a eso. ¿Por qué esa pérdida de humildad y de reconocer que nos hemos podido equivocar? O sea, porque incluso un científico honesto tiene que saber que lo que puede demostrar su equipo con una investigación en 5 años, otro equipo puede demostrar que o estaba errado total o parcialmente. Con lo cual, esa capacidad de saber que lo que está investigando puede no ser válido en un futuro próximo... debe de hacer como que la aproximación al conocimiento sea más humilde. ¿Por qué entre las personas que siguen la pseudociencia esa capacidad de humildad de decir, pues a lo mejor mi confianza en la pseudociencia es tan mala como una supuesta confianza absoluta en el método científico? ¿Por qué esa falta de humildad entonces? Bueno, pues porque, por ponerte un ejemplo, todos lamentablemente tenemos conocidos que han enfermado de cáncer. Y todos tenemos la experiencia de conocer a personas que han muerto en ese proceso. Hoy cada día los tratamientos son mejores. Pero bueno, hasta hoy todavía el cáncer sigue siendo una enfermedad a la que hay que hacer frente y que puede llegar a ser mortal. Entonces hay mucha gente que en su experiencia vital puede haber tenido la experiencia de tener a alguien que tiene cáncer y que ha seguido ciegamente todos los tratamientos que le han dicho que siga y no ha servido. Entonces, ese se queda en la limitada experiencia personal. Cuando tú te quedas en la limitada experiencia personal y no quieres ver más allá de eso, pues dices, mira, yo el otro día estuve en una sesión de yoga y me dijeron que abriera mis chakras, y cuando realmente cerré los ojos, pues se me abrieron los chakras, me sentí muy bien. Entonces, eso de los chakras es verdad, porque me dijeron, y ahora se te van a abrir los chakras, y eso significa que te vas a sentir bien. Y como me sentí bien, joder, lo de los chakras es verdad. ¿Seguro que fue una sesión de yoga, José María? Cuéntanos. No, eso es una que me lo dijo una amiga. Una, ya, sí, vale. Sí. Pero nos quedamos en la experiencia personal y confundimos la acción-reacción. La parte el principio todo, ¿no? De acción-reacción, ¿no? Entonces, a mí me dicen esto, yo experimento esta otra cosa y directamente lo asocio. Y no tiene por qué. Y sobre todo, luego eso, nos quedamos en la parte más, en la experiencia personal. Y no queremos escuchar a los demás porque hay mucha gente que ya tiene un descrédito de lo que le viene de fuera. Lo que le viene de fuera es, me engañan, fake news, continuamente mensajes equívocos, las autoridades me roban. Entonces, el principio de autoridad que antes tenía un maestro, que antes tenía un médico, al que... No hablo ya por el respeto, porque eso es una cuestión aparte, bueno, que cambia con el tiempo y que, bueno, no se debe perder, pero evoluciona, ¿no? Pero el decir, bueno, me está diciendo esto alguien que sabe más que yo de esto. Sí. Entonces, nos atrevemos, tenemos ese punto arrogante de decir, bueno, que sí, que tú sabes más de esto, pero que eso no significa que te tenga que hacer caso. Claro, pero ¿cómo compaginamos eso con lo que nos proponía Sergio al principio de su intervención? El hecho de saber el dinamismo que el método científico tiene... Yo creo que al final el tema está en no ser consciente de que la respuesta que nos puede dar la ciencia puede que no sea 100% satisfactoria, pero aún así lidiar con ello. Claro. Entonces, Sergio comentaba, a la gente que estudia ciencia al final acaban cayendo en una falacia de autoridad en la cual, como lo que dijo, vamos a poner un ejemplo, Niels Bohr, ¿es válido todavía? Pues seguimos a Niels Bohr a pie juntillas. Pero sin embargo... compaginar ese hecho de seguir el conocimiento establecido y luego ampliarlo es un procedimiento que en el mundo científico es el día a día y que cuando te paras a pensar el mecanismo que hace el tener que asumir que no es que seas un explorador que va a pie, sino que eres Tarzán y que como Tarzán vas de liana en liana, es un sentimiento muy complicado de gestionar en una sociedad en la cual el pensamiento crítico en ocasiones no es uno de los más demandados, ¿no? ¿Por qué se da ese cambio de antes asumir la autoridad con pensamiento crítico y hoy en día ni autoridad ni pensamiento crítico o un pensamiento crítico bastante distópico? Porque pues no sabría decirte, quiero decir, eso habría que estudiarlo, pero probablemente tenga que ver con el exceso de información al que estamos expuestos. Antes pues no era así, entonces el acceso a la información era demanda. Yo quiero leer, yo quiero ver, yo hago el esfuerzo por formarme, por ver, por pero hoy nos entra sin querer y nos entra un mogollón de cosas. Entonces, sin pedirlo, nos está llegando información de todo, de muchos sitios. Y en esa información hay experiencias negativas. Entonces, cuando tú te expones a una información, tú la asumes y de buena y al día siguiente te dicen que te han engañado. Entonces, eso un día y otro te hace ser suspicaz, no creerte todo lo que te entra. Uh-huh. Entonces, muchas veces lo que te entra y muchas veces te engañan, lo típico de las fake news, ¿no? Sí. Fake news muy elaborada, muy muy muy elaborada, que tienen una calidad de que tú dices, bueno, esto parece que es serio, ¿no? Sí. Y aún así pues te llevas la experiencia de, oh, era mentira. Y te dicen, pues el médico tal, que tiene no sé cuántos estudios, dice que estas plantillas son flipantes y tal y cual. Y te ponen las plantillas, te duelen los pies y tal. Además, engañado, pero no lo decía un médico. Ah, no, era un médico. Que luego se enteran que aquel anuncio era mentira, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ese tipo de cosas no ocurrían antes. Y bueno, pues ahora pues son de otra forma. Yo iría a una cosa. Independientemente de... Es verdad que la gente debería de adquirir la capacidad crítica de poder decir, bueno, esto que me está llegando lo cojo con reserva, lo pongo aquí, me espero, voy viendo. No creerse todo lo que te llega, tampoco descreerse de todo lo que te viene, pero sí dejar un mensaje claro, y es que con todos sus defectos, el método científico es la mejor herramienta que tenemos a nuestra disposición. El método científico clásico básicamente es que yo veo algo y ese algo me genera una idea. Contrasto esa idea con literatura o con lo que otras personas han visto parecido, elaboro un experimento para comprobar si mi razonamiento inicial sobre lo que he visto se confirma. Si se confirma, estupendo, tenemos nueva ciencia, tenemos nuevo conocimiento. Si no se confirma, debo de ser lo suficientemente humilde como para decir, me he equivocado, no volverá a ocurrir, como hizo el rey emérito. ¿Qué ocurre? Que hay muchos intereses cruzados. Vamos a ir terminando nuestra tertulia, José María. No sin antes preguntarte, dime dos cosas de pseudociencia que te gusten. Dos cosas que digas, este tema es que sé que es mentira, pero es que me lo paso también. Bueno, sé que es mentira. Bueno, yo tengo que reconocer que a mí el rollo UFO, el rollo OVNI y tal, pues me llama la atención. A ver, cuidado, sin hacer publicidad y tal, hay según qué cadena de televisión que está emitiendo continuamente documentales sobre... Los antiguos astronautas. Los adeptos de la teoría de los antiguos astronautas. Vale, delicioso. Eso no. Ahí, eso es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Ahí es mezclar churras con merinas para dar una apariencia de credibilidad a una cosa que... Tengo amigos que estudian historia antigua y que dicen que ese programa se lo venda nada más que por la comedia de decir qué parida está diciendo Giorgio Tsoukalos, que es el pavo del pelo raro de ese programa. Aquel tío del flequillo largo. Soy tan fan del programa que me sé hasta el nombre del tío. Del meme de Aliens. Hasta ¿sabes? Ese nivel, evidentemente no. El tema UFO y otro... Pero yo ese rollo me va por que yo pienso que finalmente solo en el universo no debemos estar. Más allá de eso, no sé gran cosa. Qué bien que lo enlazas con el tema de Contact, que es nuestra sintonía de cabecera de la película de Jodie Foster con música de Alan Silvestri basada en la novela de Carl Sagan. A mí, por ejemplo, de pseudociencia me gusta muchísimo porque le veo un potencial interesante la homeopatía. Vamos a ver, la homeopatía como ciencia no vale un pimiento, pero como placebo, no sé qué tiene, pero funciona del 10 como placebo. Por favor, insisto, como placebo, estoy poniéndole un montón de disclaimers. Sí, el placebo para gente que no sepa qué es esto del placebo. Un placebo es que, por ejemplo, nos hacen un engaño con una medicina y al parecer el cerebro anula sensaciones de dolor o sensaciones de malestar porque ha interpretado que ha recibido una medicina y eso hace que digas, ostras, pues a lo mejor no te hace falta el medicamento para curarte. De hecho, es parte importante de la experimentación científica, porque cuando tú experimentas con un nuevo medicamento tienes que hacer dos grupos de gente a la que le das la medicina real y a gente a la que le das una pastillita con azúcar o agua. Con azúcar y tal. Nadie sabe si está tomando la real o no, pero tú ves el efecto que tiene el hecho de que la gente crea que le están dando la pastilla buena. Si en los dos grupos funciona lo mismo, el medicamento no sirve. Porque no hay distinción. En realidad el agüita pues funciona igual que la de verdad. Pero bueno, sí, yo tengo una guerra con la homeopatía profunda. Sí. Entonces, a ti, por ejemplo, lo de la ufología, a mí la homeopatía, ¿y otra cosa de pseudociencia que te llame la atención? Pues sí, yo con el creacionismo también tengo una batalla importante, sí. El creacionismo es que está tan guay. Sí, sí. Es como ese episodio de Padre de Familia de vamos a hacer la evolución, pero según el estado de no sé qué, no sé cuánto, expliquemos también esto. Sobre todo porque, bueno, pues a veces se esfuerzan realmente y te plantean cosas interesantes. Es como lo que decía Javi antes sobre el tema del debate y decía, bueno, pues a veces tienes posiciones en las que no crees, pero bueno, te toca defender a favor o te toca defenderla en contra. Te confronta. Tú no crees realmente en eso, pero tú tienes que defender esa posición, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues yo entiendo que se esfuerzan muchísimo y que debatir a ese nivel, si no quiere decir, mira, paso de ti, ¿no? Si quieres darle pie a dejarlo tirado a base de argumentos, a veces se lo ocurren mucho. No, sí. Entonces te cojo el guante y yo voy a poner sobre la mesa plana, pues la tierra plana. Que para mí es un tema, porque es que aparte, esa gente se buscan rayos láser para medir si la curvatura del láser supera la de la luz visible. Pero hay una mejor que es la Tierra Donut. Uy, ¿cómo? Sí. ¿La Tierra Donut? Sí. De hecho, hay una Tierra en forma, o sea, ahí dentro de esa misma línea, de los terraplanistas. terraplanista, pues hay gente que ahora está defendiendo que la Tierra no sería plana, sino que tendría forma de donut. Estoy muy a favor. Sí. Yo espero que hagan también la Tierra sobao, sí, y la Tierra palmera. Sí. O sea, que tengamos ahí muchísima variedad. José María, nos vemos en otra tertulia de Ouroboros, ¿no? Muy bien, encantado. Si queremos encontraros, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Qué redes sociales tenéis? Pues Facebook lo movemos mucho, en Twitter también. Sí. Y ya digo que ahora mismo estamos en proceso de nuestra página web y tal. Si queréis poneros en contacto con nosotros, sí, a través de Facebook tenemos un cuestionario, digamos, con el que ahí está nuestro correo, nuestro enlace para que pongáis en contacto con nosotros. Perfecto. Bueno, pues, Michael. Dime. Michael, dale fuerte al piano que nos tenemos que ir marchando. Ok. Venga, nos vemos la semana que viene o la próxima edición. Hasta luego, José María. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego. Escuchamos la voz de Patrick Doyle, compositor habitual de las películas del director Kenneth Branagh, interpretando el tema Non Nobis Domine de la película Enrique V, basada en la obra de William Shakespeare. Y traemos a colación este tema porque vamos a hablar ahora con Gonzalo Herreros y Carlos Castiñeira, que son presidente y director del Coro Ciriab de Córdoba. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien. Un placer. Es uno de los greatest hits del Coro Ciriab en cuanto a música de cine se refiere, ¿eh? Bueno, es una obra muy querida por el coro. Es verdad que la abordamos por primera vez en Úbeda en el año 2008. Uh-huh. Y luego pues la hemos repetido en diversas versiones, la versión orquestal, la versión a piano. La hemos hecho en Córdoba y la última vez que la hicimos fue para el 25 aniversario, ¿no? Correcto. Y bueno, es verdad que es una obra que está muy bien escrita para coro. Entonces, y como el coro tiene mucho protagonismo, pues una obra muy agradecida, ¿no? Y que tiene ese increchendo, ¿no? Muy rossiniano, de ir de poco a todo, ¿no? Y a mí particularmente una obra que me resulta brillante. Gonzalo es investigador en la Universidad de Córdoba y además es profesor de secundaria, y Carlos es profesor en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Ante esto, ¿cómo tomáis la preparación de cualquier pieza musical de las que se realizan en el coro? Bueno, digamos que todo parte de un primer análisis, un primer estudio de la partitura por parte, en este caso, del director. A veces incluso la elección de la versión, es importante siempre tener sobre el atril una partitura bien editada, una partitura correcta, válida para trabajar musicalmente sobre ella. Y una vez valorado un poco el analizada la partitura y visto... vista la conveniencia o la idoneidad de esa partitura para el coro, pues se lleva un primer ensayo, se empieza a leer. A veces tenemos la suerte de que en el coro hay un chico que nos ayuda mucho haciendo midis y materiales de estudio, y a veces los materiales están previamente ya colgados en nuestra plataforma de estudio, nuestra plataforma de materiales, y otras veces tenemos que empezar a montarla casi de cero. Pero la verdad que el coro es bastante solvente y en unos cuantos ensayos ya empieza la cosa a sonar medio bien. El Coro Ciriab es una de las referencias corales a nivel andaluz y nacional que tenemos en estos tiempos. ¿Qué es para vosotros el Coro Ciriab? Bueno, para mí ha sido mi vida. Digo, hablo en pasado porque yo siempre hablo un poco en pasado de todo, ¿no? Pero claro, la mitad, casi la mitad de mi vida he estado dentro del coro, ¿no? Entonces yo entré en el coro ya casi 14 años y medio, ¿no? Y tengo 32, o sea que... No se nota, ¿eh, Gonzalo? Muchas gracias. Entonces para mí es mi vida musical, personal, de satisfacciones artísticas. Yo siempre digo que cuando alguien, alguna voz dice, bueno, es que trabajamos tanto que hay gente que cobraría por esto, ¿no? Digo, claro, pero yo no sé cuándo yo, Gonzalo Herreros, como malísimo pianista que fui en mi año de conservatorio, me hubiera subido al Gran Teatro o al Falla de Cádiz o al Auditorio Manuel de Falla de Granada, o hubiera sido dirigido por ganadores de Óscar o para ganadores de Goya por motu propio, ¿no? Por mí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso solo lo consigue el grupo grupo coral en este caso, ¿no? Como decía ese adagio, si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres ir lejos ve acompañado, ¿no? Y para mí el coro ha sido la oportunidad de satisfacer no solo de satisfacer, de sobrepasar cualquiera de mis expectativas artísticas y musicales. ¿Y para ti, Carlos, como director y miembro del coro? Bueno, también, como ha dicho Gonzalo, también ha sido mi vida, pero en este caso no tengo que usar el tiempo presente, porque si es verdad, bueno, yo probablemente sean 14 años, me parece, desde que entré en el coro como miembro, como corista, luego he sido jefe de bajo, director asistente, ayudante de dirección, y actualmente, por eso digo lo de hablar en presente, tengo el honor y la responsabilidad de ocupar lo que es la dirección titular del coro. Y entonces, pues, para mí es una gran ilusión, como digo, una gran responsabilidad, y estamos en una dinámica, pues, de ofrecer proyectos interesantes, de calidad y buenos proyectos musicales para el coro y para nuestra ciudad, y cuando toca cantar fuera de Córdoba, pues también fuera de Córdoba. La verdad es que este año la temporada que el coro Ciria ha tenido ha sido extenuante. Bueno, diría esta y toda, ¿eh? Yo no recuerdo ninguna tranquila, pero... No, es cierto, pero este año es que habéis juntado en octubre, creo que fue el concierto del 25 aniversario con la Filarmónica de Málaga, dirigido por Temes, sí, ¿no? Sí, Sinfónica de Málaga. Sinfónica de Málaga, perdón. Luego tuvisteis el Requiem de Mozart en la Iglesia de la Magdalena, después de un concierto de Navidad. Dos conciertos de Navidad. Muy interesantes. Y luego, el tema, hablemos del tema. La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Bueno, es el tema, ¿no? Y ahora en verano también tenéis algún tipo de actuación. Sí, la verdad. Venís también de un encuentro coral en Granada. Y un monográfico de Händel en el Círculo de Amistad, y todo eso de septiembre a principio de mayo, ¿no? Parece sí, mentira. Por eso es verdad que el coro todos los años tiene mucha actividad, pero yo me cuesta recordar una temporada tan intensa. Y tan diversa a la vez, ¿no? Y tan diversa, sobre todo porque, bueno, el plato fuerte, desde luego, era La Pasión según San Mateo, que nunca se había realizado, ni siquiera sé si fragmento, en Córdoba nunca se había hecho, y es una obra que ha exigido del coro el máximo esfuerzo, un esfuerzo además muy sostenido en el tiempo, porque es fácil conseguir que un grupo humano en un momento dado, grupo humano ilusionado, se comprometa y haga un esfuerzo puntual de varias semanas, pero un esfuerzo de 5 meses que empezamos a montarla, creo que en octubre hasta abril, ha sido muy intenso, ha sido cansado, pero luego ha sido un éxito tremendo, no solo de público, sino también de crítica. Ha habido críticas en revistas de prestigio, en Ritmo, en Scherzo, creo que nunca habíamos sido criticados tan positivamente. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, sí, sí. En revistas de tanta importancia. Y la verdad que el coro está muy orgulloso de haber realizado tan bien y con tanta calidad ese proyecto que se hizo en conjunto con el coro de ópera de Córdoba. La orquesta, ¿no? Una pregunta que os quería hacer, aparte de que pase esta ambulancia rápidamente, ha pasado bien. Desde el punto de vista de la gestión de grupo y de lo que es la gestión musical, ¿cómo se hace para llevar adelante un grupo de personas muy heterogéneas? Porque entiendo que vuestro coro no tiene todo el mundo es estudiante de música, sino que tenéis pues gente que se dedica a cantar fuerte y a medir muy mal, y gente como yo, ¿no? Y luego tenéis también gente muy solvente. ¿Cómo hacéis para conjugar esas almas que pueblan el coro y hacer que el producto final sea tan solvente? Bueno, se hace, yo siempre digo lo mismo, se hace tocando de oído, ¿no? Es decir, a nadie le enseñan a llevar un grupo humano, a nadie le enseñan a enfrentarse a conflictos. Yo tengo que decir que creo que por lo general es fácil, creo que en el coro el hecho de que haya gente muy heterogénea facilita las cosas, porque cuando solo tienes un tipo de sensibilidad, pues las cosas están encasilladas y casi que te convierte en un grupo ideológico, ¿no? Pero por otro lado, bueno, yo también, por poner alguna crítica a nosotros mismos, es verdad que por lo general los artistas pues siempre tenemos, voy a hablar en primera persona, aunque yo no me lo considere para mal, para mí, ¿no? Siempre tienden a generar más problemas, porque en el arte, cuando hay un foco y un escenario por medio, empiezan los egos, empiezan las confusiones y empiezan parece que estar marginando a unos, premiando a otros, y eso para mí ha sido lo que es más complicado desde que entré en el coro, incluso mucho antes de yo tener responsabilidades. Es algo que hay que saber afrontar con mano izquierda, y a veces no con mano izquierda, con la mano que te venga, porque bueno, hay que resolverlo, ¿no? Entonces, el hecho de que en un coro pues haya gente que no sabe música, a gente que es titulada en canto, ¿no? Gente que lleva muchísimos años cantando y gente que está empezando a cantar, gente que ha cantado muchísimas líricas en escenario, gente que solo ha cantado en el coro del pueblo, pues claro, eso hace muy difícil a veces coordinar los egos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que, bueno, por responder, es una cuestión de equilibrios. Como en otras labores humanas, hay que conseguir llegar a ciertos equilibrios. Y hablando de este aspecto en concreto, del tema de la cualificación musical tan diversa, tan heterogénea que hay en el coro, en este aspecto, que habría mucho que decir, pero yo soy optimista y positivo, soy más de los que piensan que el bien se expande, el bien se, el que es seguro y canta bien va a ayudar a los que tiene al lado, que sea un poco más inseguro, más que la teoría de la manzana podrida, de como este canta mal, lo sacamos del coro. Entonces, siempre, por supuesto, dentro de una de unos límites de cierta solvencia, ¿no? Sí. Me interesaría mucho, dentro de lo que es la línea de paradigma media, es el tema social, y es cierto que en los dos últimos años, y corregime si me equivoco, el coro Cirilla ha estado involucrado en conciertos benéficos a favor de diferentes asociaciones. ¿Cómo recibís estos proyectos? ¿Cómo los encajáis dentro de vuestra agenda de trabajo? Hombre, es una trayectoria también larga del coro, ¿no? Conciertos benéficos, bueno, yo recuerdo cuando se hizo el 15 aniversario, hace ya más de 10 años, se hizo un concierto especial para UNICEF, hemos hecho para los niños saharaui, lo hemos hecho para la Asociación Española contra el Cáncer, en fin, que hemos trabajado con ACNUR, o sea, que han sido muy distintos desde tanto en época de Javier como en época de Albano y ahora con Carlos, ¿no? Yo creo que todos los directores han tenido en cuenta que somos una asociación cultural sin ánimo de lucro y que tenemos también que echar una mano a los que están buscando otras causas. Y luego, con detalles, por ejemplo, algo tan sencillo como ir a cantar villancicos al hospital 10 minutillos por planta cuando vamos en Navidades, ¿no? Que yo creo que eso también ayuda a ese mal trago de las personas que están en el hospital. Fíjense si Carlos es músico, que toca la mesa, y ustedes pueden comprobar la forma de llevar el compás tan buena que tiene. Sí. Señor director, cuéntenos, ¿cómo lo organizas? ¿Cómo lo vives esa gestión del hecho de la ayuda a los demás y el desarrollo de un producto musical con calidad? Bien, bueno, como ha dicho Gonzalo, es una línea que ha caracterizado al coro Cirilla desde siempre, el integrar dentro de su planificación anual de conciertos. Casi siempre, raro es el año que no ha habido algún concierto con un matiz o con un carácter plenamente benéfico. Sí. Es pues, una línea que debería continuarse, debería... Sí, totalmente. Una última pregunta y ya vamos a ir concluyendo, que la verdad es que ha estado muy bien y eso. Os quería preguntar, una pieza coral que os guste mucho interpretar, que hayáis interpretado, y una que os gustaría interpretar a vosotros. Uy, qué difícil. Solo una. Primero Gonzalo. No sé, a mí una que me encante... bueno, es que yo creo que este año hemos cantado todas, ¿no? He entrado a saco. Sí. Una de las del repertorio que digas, está... Una que cantamos y que no pudimos volver a cantar, Marco Antonio y Cleopatra, de John Scott, de una banda sonora, que por cierto hace 10 días la repusieron en la tele, me quedé a verla un rato en Canal Sur. Y una que me gustaría cantar, pues me gustaría cantar el Requiem de Verdi algún día. Lo que pasa es que es una obra que tiene una masa coral muy grande, ¿no? Y también muchísimo trabajo. ¿Y en tu caso, Carlos? Bueno, me gustaría que el coro afrontara en algún momento, por ejemplo, el Requiem de John Rutter y cosas que el coro ya ha cantado, pero que yo, por tema de trabajo, no pude estar, porque estaba fuera de Córdoba ese año, el Requiem de Brahms, que asistí como público, pero no pude hacerlo, y es una obra que me enamora. Pues por terminar, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué proyectos tenemos a corto y a largo o a medio plazo en el coro Cirilla? Bueno, ahora mismo hemos empezado esta semana a preparar el encuentro coral llamado, ¿cómo se llamaba? San Juan. Encuentro coral San Juan en la ciudad de Albacete, 15 de junio, que sería, salvo sorpresas, quizá el colofón para una temporada en la que se han hecho muchísimas cosas, muchísimos proyectos, y también la gente tiene derecho a descansar. Descansar, ¿no? Que para eso es el verano también. De acuerdo, es que además, Carlos, este ha sido tu primer año como director del coro, ¿no? Sí. Uf, qué estreno has tenido, ¿eh? Bueno, Madre mía, una película de Michael Bay era ese año. ¿Y algún proyecto a medio plazo, Gonzalo, que nos puedas avanzar? Bueno, para el año que viene ya se han hablado cosas con la Orquesta de Córdoba, con el Gran Teatro, incluso con alguna cosa de fuera, pero bueno, todo está por confirmar. Como sabes, las cosas de Palacio van despacio, y yo sé, además, nunca soy supersticioso, menos para esas cosas. Las cosas que se cuentan antes de tiempo se gafan siempre. Si queremos seguir la trayectoria del coro, ¿a qué redes sociales podemos acudir? ¿Dónde podemos Facebook, encontrar? Twitter, Instagram, y bueno, ahora estamos en proceso de renovación de la página web, pero vamos, que en el Facebook funcionamos muchísimo y vamos, de hecho, prácticamente tenemos ahí casi el día noticias, fotos, próximos conciertos, teléfono de contacto, está todo ahí. Perfecto. Ya de paso comentar que el coro cada cierto tiempo realiza pruebas de admisión, Y como hace ya unos cuantos meses que no lo hacemos, van a estar convocadas muy pronto, seguramente para finales de esta semana que entra, para jueves o viernes de esta semana próxima. Uh-huh. Así que si hubiera alguien que escucha esto, que estamos ahora mandando a las ondas, millones de personas pendientes en sus móviles, esta convocatoria, bueno, puede dirigirse al coro y hacer la prueba. Y lo mismo, pues si lo hace bien, pues entraría en el coro. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gonzalo, Carlos, y esperamos que Paradigma Media sea también un espacio para vosotros. Que tengáis muy buena tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias. La Bohème, una de las obras más grandes de Giacomo Puccini, tiene entre sus componentes, entre sus canciones, este vals de la Musetta. Más o menos en la época en la que se desarrolla la Bohème, nace el 9 de mayo de 1883 en Madrid nuestro personaje de filosofía hablada de hoy, José Ortega y Gasset. En el seno de una familia acomodada y progresista, el joven niño José Ortega y Gasset acabó en Málaga estudiando la formación primaria en el CEIP San Estanislao. En 1898 hasta 1904 entra a la Universidad Central de Madrid en los estudios de Filosofía y Letras, siendo 1904 cuando él se doctora en Filosofía. Entre 1905 y 1907 realizará varias estancias en Alemania, hecho que hará que su teoría filosófica abrace conceptos como el vitalismo de Nietzsche o el neokantianismo. En 1909 vuelve a Madrid, donde es nombrado profesor de la Escuela de Magisterio, realizando clases sobre filosofía, metafísica, lógica y ética. 1910 va a ser un año dorado para nuestro personaje. Se casa con Rosa Spotorno y obtiene la cátedra de Metafísica de la Universidad Central de Madrid. 4 años después, tendrán a su segunda hija, Soledad Ortega, que será fundadora de la Fundación José Ortega y Gasset. Y 2 años después, en 1916, verá a la luz José Ortega Spotorno, uno de los fundadores del periódico El País. ...1917 nos deja dos de sus obras de referencia, La España Invertebrada y La Rebelión de las Masas, donde concentrará gran parte de su visión política sobre la relación entre la masa y la minoría directora, que analizaremos después. Desde 1923 hasta el comienzo de la Guerra Civil, va a ser el director fundador de la Revista de Occidente, una revista de carácter científico, humanista, de investigación. ¿Qué proyecto hay en Paradigma Radio que combine ambas cosas? Tendremos que hablarlo con nuestro compañero José María. Esta revista es además un espacio de traducción de artículos científicos y humanísticos que circulaban por Europa, llegando a publicar en ella autores tan importantes como Bertrand Russell. En 1931, mientras tanto, durante la Segunda República, fue escogido diputado por la provincia de León, dentro de la Agrupación por la República, y se vio involucrado en muchas comisiones que estaban relacionadas con el desarrollo de la Constitución Republicana, la cual él veía con buenos ojos, pero con dos comentarios sobre temas que le provocaban cierto rechazo. Uno, el concepto de la descentralización que el Estado proponía, porque decía que en lugar de haber una única máquina que resolviese todos los problemas, habría diferentes grupúsculos microestatales que tendrían que hacer frente a problemas globales. Y luego una cuestión muy interesante dentro de la filosofía de este pensador, que basculó siempre entre la religiosidad y el agnosticismo, y es el por qué una constitución republicana hablaba sobre la Iglesia. La Guerra Civil también afectó a su vida y no pudo escapar de la misma. Fue uno de los firmantes del manifiesto en cuanto al pacifismo, relacionado con el hecho de la conclusión no violenta de la Guerra Civil. El exilio le obligó durante muchos años a tener que desplazarse entre París, los Países Bajos, Argentina y Lisboa, hasta que en 1945 pudo retornar finalmente a España. Su retorno no fue del todo feliz, porque la cátedra que había conseguido en la Universidad Central de Madrid la perdió y tuvo que fundar un instituto de humanidades para poder desarrollar su contenido, su conocimiento y poder ganarse la vida. Hasta 1955 desarrolló su actividad académica y docente, y el 18 de octubre de 1955 José Ortega y Gasset dejó este mundo para entrar en el mundo de la gloria, en el mundo de las ideas. Dentro del pensamiento de José Ortega y Gasset, muchos fueron los temas que él desarrolló, pero nosotros en Filosofía Hablada vamos a destacar tres. El concepto del raciovitalismo, que se podría considerar una teoría epistemológica sobre el conocimiento del mundo. Para José Ortega y Gasset, en contra de lo que decía Descartes, la existencia ya existía, es decir, ya habían cosas antes de que el hombre pensase sobre ellas. Y es la perspectiva del hombre combinada con la de diferentes personas la que genera una idea de verdad radical de cómo es el mundo. Es decir, la combinación de varios puntos de vista sobre un mismo tema es la que configura el concepto de verdad que explica el mundo. ¿Pero esa verdad es una verdad que podemos llamar verdad? Más bien se trata de una verdad no absoluta. Es una suma de razonamientos sobre el hecho de la vida. Con lo cual lo que encontramos es el perspectivismo de yo soy yo y mi circunstancia muy presente en cualquiera de sus líneas de entendimiento del mundo. Es decir, hay un concepto que es la verdad, pero ese concepto de verdad requiere de la combinación de varias verdades a su vez. Esto hace que otro de sus pilares, que es el hecho de la antropología, configure que el ser humano parte de dos condicionantes ineludibles. Uno, que existe por sí y que además es libre. Y en esa libertad toma decisiones, decisiones que afectan a su visión política y, por tanto, organizativa del mundo, y a lo que él llamó el proyecto. El proyecto es lo que busca el ser humano para alcanzar la felicidad, que requiere de las combinaciones de antelación, capacidad de previsión, vocación, es decir, aquello que hace que una persona se desarrolle, y de reconstrucción, porque según las circunstancias de cada persona, el proyecto y, por tanto, la vocación van cambiando. Esa capacidad de toma de decisiones afecta al final al desarrollo de la sociedad. Y José Ortega y Gasset fue extrañamente profético, puesto que estableció que la sociedad se podría configurar en tres estamentos, básicamente. Una masa, centrada sobre todo en sus derechos y querencias. Una serie de sabios bárbaros, peligrosos, dogmáticos y que quieren conducir a la masa por un camino. Y una cierta minoría excelente, que basada en la democracia representativa, balancearía el hecho del deber con el hecho del derecho, estableciendo un gobierno de los más capaces que fuese capaz de aunar las necesidades del conjunto y las necesidades personales. José Ortega y Gasset vislumbraba un mundo en el cual una masa desbordada de información y sin capacidad de criterio de pensamiento crítico querría muchas cosas muy complicadas de conseguir y en muy poco tiempo. ¿De qué nos puede sonar eso? No sé, tendré que preguntárselo a Manuel Bermúdez o alguno de mis colaboradores, porque la verdad no sé dónde sacó este señor ese tipo de ideas, ¿verdad? Nos vemos en la próxima edición de Filosofía Hablada. Hasta la próxima. En la noche paradigmática hablamos de muchos temas y uno de los que más nos gusta tratar es la música. Hay un joven grupo cordobés de música vocal polifónica que se llama Stellium Ensemble. Está formado por estudiantes del Conservatorio Profesional de Música de Canto y la verdad es que tienen un repertorio muy variado y muy interesante, ¿no? Hoy os traemos una pieza a capela que es un arreglo de la banda sonora de la película La Misión, cuya composición es del señor Ennio Morricone, que hace unas semanas estuvo en Madrid en su gira de retiro, y nos van a traer una adaptación realizada por Clemente Mata, el organista de la Mezquita Catedral de Córdoba, quien adapta esta partitura de la película La Misión para orquesta y coro, aunque en esta vez solamente son sus voces, cantando aquellos sones de los indios guaraníes y esa defensa del reino en la tierra, esa defensa de un espacio de armonía y de entendimiento entre culturas tan diferentes. De la banda sonora de La Misión, compuesta por Ennio Morricone, arreglada por Clemente Mata e interpretada por Stereo Ensemble, os traemos esta adaptación. Grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com, escúchanos. Y aquí llega a nuestro fin la segunda edición de La Noche Paradigmática. Hemos hablado de retórica, hemos discutido de pseudociencias. José Ortega y Gasset nos ha demostrado que el futuro es previsible. Y además hemos conocido el trabajo artístico y social de una asociación fantástica como es el Coro Ciryab. Y nos hemos despedido con la música del señor Morricone interpretada por Stereo Ensemble. La verdad es que cada semana lo intentamos hacer mejor y traeros más novedades y más cosas para haceros pensar un rato y pasar un tiempo agradable con nosotros. Nos vemos en la próxima edición.